mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Llegado a esta plaza para bailar y cantar, esperamos que les plazca estar aquí para escuchar. Somos tres, somos un trío y acabamos de llegar. Y aunque estamos muy cansados, nos ponemos a cantar. Tromba, flauta y violín, los tocamos con ardor para tener un pesito alegrando nuestro corazón. ¡Qué buenos muchachos! Verdaderamente nos han deleitado. Ofrezcámosle algo de beber. Sí, en la posada. ¡Vengan! Han tocado muy bien. Los tres músicos, un violinista, un flautista y un trompetista, están muy contentos. Han tenido un gran éxito y ahora son invitados a cenar en buena compañía. En la mesa, una charla trae la otra, hasta llegar a hablar de un castillo encantado, famoso en la vecindad. Deberían ir ustedes a dar una ojeada por aquel castillo. Dicen que suceden cosas extrañas. ¿Cosas de qué género? Misterio. Parece que lo habita un ser maléfico, muy rico, pero no se sabe otra cosa. Los tres jovencitos se van impresionados con estas noticias. Y a la noche, en la habitación de la posada, permanecen despiertos hasta muy tarde. Yo intentaría, con mi inteligencia. Yo también, pícaro como soy, me siento capaz de probar. De acuerdo, si se sienten tan seguros. Pero creo que sería mejor que alguno de nosotros fuese primero solo a aquel misterioso castillo. Bien, iré yo primero. Es la mañana siguiente y el violinista se pone en camino. Pronto llega delante del castillo. Es extraño. Puertas y ventanas todas abiertas. ¡De la casa! Entro. Apenas el violinista traspone el gran portón, este se cierra con gran estrépito a sus espaldas. Atraviesa salas y cámaras estupendas. Reina un silencio absoluto. ¿Pero dónde se habrán ido todos? ¡Qué hermosa mesa servida! Miren que si no salen me siento a la mesa y me como todo, ¿eh? El violinista se sienta, toma una pata de pollo y se pone a comer. Quiere hacerse el valiente, pero en verdad está temblando de miedo. De repente, entra un extraño hombrecito. Tiene una larguísima barba y en la mano un grueso bastón. Oh, buenas tardes. Buenos días, te saludo. Perdóname si me he permitido. Yo soy un violinista, escucha, yo toco el violín. ¿Quieres escuchar? No respondes. Comprendo. Eres mudo. Estaba aquí solo y me he permitido comerme algunas cosas. ¡Qué lindo bastón! ¿Para qué sirve? No querrás usarlo contra mí, ¿eh? Bien, bien, bien. Toma pollo. ¿No quieres? ¿No? ¿Sí? Pero si no hablas, no te puedo entender. El pobre violinista no sabe qué decir delante de este viejito que lo observa sonriendo sin decir una sola palabra. La comida sigue adelante cada vez mejor. ¿Quieres asado? Mira, lo corto yo. Toma. Así, con cuidado, que se cae. ¡Ay! Me has dado un golpe en el brazo y el asado ha caído al suelo. Espera. Lo recojo y lo coloco sobre la mesa. Eso es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Ay! ¡Ay! El viejito, apenas el violinista se inclina sobre la mesa, toma el bastón y comienza a dar bastonazos al joven. Ay, es mejor que me vaya, y rápido. De lo contrario, permiso, permiso, ¿puedo pasar? ¡Ay, ay, ese bastón! ¡Mi pobre pierna! El violinista, bajo una tempestad de golpes, deja el castillo y regresa muy agitado y dolorido a la posada, donde lo están esperando sus compañeros. ¿Pero quién te ha dejado en ese lastimoso estado? Ay, un viejito. Era pequeño y mudo. Imposible, no te creo. Son todas historias. Pero era fuerte, fortísimo y mudo. ¿Un viejito pequeño y mudo? ¿Pero qué es lo que dices? Si no me creen, vayan a ver y después me dirán. Está bien, iré yo, que soy inteligente, y veremos. Seguramente no regresaré maltrecho como tú. El segundo músico parte enseguida con su trompa y con gran ímpetu llega al castillo. Recorre las habitaciones y llega a la mesa servida. Cuando está en ella, se abre una puerta. Entra el viejito. Hace caer el pedazo de asado. El trompetista se inclina para recogerlo y... ¡Ay! ¡Ay, socorro! ¡Me golpean! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El segundo músico regresa maltrecho como el primero y cuenta la misma historia. El flautista permanece un poco pensativo. Después toma su bolso y se encamina al castillo. Todo va como las veces precedentes, pero el flautista no pierde de vista al viejito. Cuando el pedazo de asado cae al piso, el joven se inclina para recogerlo, pero levanta la vista y encuentra al hombrecito que está empuñando el bastón. De un salto, el flautista se aferra de la barba del viejito y la tira con tanta violencia que se la arranca a la altura del mentón. ¡Ay, mi barba! Ah, ya no eres mudo. No, no soy mudo. Y te ruego me restituyas mi barba. Espera, espera un poco, ten calma. Desde que tengo esta barba en la mano, me siento lleno de fuerza. Dame también el bastón. En efecto, la barba es mágica. Aquel que la posea tendrá una gran fuerza. Es por eso que el hombrecito pudo pegar tan duramente a los otros músicos. Ahora ya no se da tanto aire de misterio y está de rodillas rogando. Te ruego, devuélveme mi barba. Si me das la barba, te revelaré todos los secretos y la magia de este castillo. Sí, sí, sí, podremos llegar a un acuerdo. Pero hasta que no me hayas revelado el secreto de este castillo, la barba la tendré yo. Está bien, has vencido. Sígueme. El viejito camina seguido por el joven. Atraviesan pasajes secretos, costean pavorosos laberintos y finalmente desembocan en una amplia explanada, delante de la cual corre un torrente impetuoso. El viejito saca una varita mágica y toca el agua. Esta, por encanto, se abre y los dos atraviesan el torrente caminando sobre el fondo seco. Apenas ponen pie en la orilla opuesta, el torrente reaparece. El flautista mira en torno extasiado. ¡Qué maravilla! ¿De quién es el magnífico castillo que veo allí? Aquel castillo es propiedad de una princesa bellísima que por un mal encantamiento duerme por siglos y con ella todo su castillo. Nadie ha podido llegar junto a ella. Apenas un inoportuno entra en el primer castillo. El mío, le muelo el cuerpo a bastonazos y así los hago escapar. Pero tú has atrapado mi barba y no puedo hacer nada sin ella. Ven. El viejito conduce al flautista al segundo castillo y atraviesan salas ricamente adornadas hasta que llegan a la habitación donde la bella princesa duerme. ¡Qué bella es! Revívela. Adelante, quiero que me sonría. Solo tú puedes despertarla. Corazón de niña atormentada, por un corazón puro latirá. ¿Ves es aquella jaula colorada? Un triste pajarito está allí. Tiene pluma roja sobre el corazón. Simboliza el amor, la vida y la felicidad. Toma esa pluma mágica, quémala con tu corazón. Esa ceniza delicada, ponla sobre sus labios de coral. Que ella, la princesa, pura como flor, suspirará de amor, suspirará de amor, de júbilo, después de despertar. El joven se acerca a la jaula y con toda delicadeza le quita al pajarito la pluma roja. El flautista mira con ternura a la princesa dormida y se pone la pluma sobre el corazón. Siente un extraño calor y nota que la pluma se ha hecho cenizas. El joven se acerca al lecho y pone las cenizas con dulzura sobre los labios de coral de la princesa. La bella joven abre los ojos, fresca y sonriente. ¡Ay! Gracias, mi liberador. Tú serás mi esposo. En ese instante suena un trueno y todo el castillo se despierta. Una cantidad de pajes y damitas vienen a reverenciar a la princesa y a su liberador. ¡Ay, bien! Ya estás salvo, mi princesa. ¿Habéis dormido bien? ¿Es este vuestro esposo y liberador? ¡Viva! ¡Viva! ¡Un momento! ¡Un momento! Querido músico, ¿y nuestro acuerdo? ¡Oh, pero qué distraído! Casi me olvido. Recuperarás tu barba, no lo dudes. Pero será mejor que te la dé cuando estemos del otro lado del torrente. El viejito murmura amargado, porque en efecto, estaba pensando que una vez que estuviera en posesión de su barba, los pondría a dormir por siglos. Ahora tiene que ceder. Te ves descontento, viejito. ¿Cómo? ¿No eres feliz de ver que la princesa del castillo y su futuro esposo te acompañan? Aquí está el torrente. Dame tu varita mágica. Tengo que dividir las aguas para poder pasar. ¿Mi varita? No, eso sí que no. Está bien. Entonces tiraré tu barba al torrente. No, detente. Aquí está la varita. Apenas estemos del otro lado del torrente, me devolverás la barba. Y te haré pagar todo. El joven toma la varita, toca el agua e invita al viejito a pasar. Por favor, tú adelante. El viejito no se hace repetir dos veces y con paso vivo llega a la margen opuesta. Los dos jóvenes lo siguen un tramo. Después, cautelosamente vuelven hacia atrás y el músico hace correr nuevamente las aguas con la varita mágica. El viejito no se ha dado cuenta de nada y continúa hablando. Tú has vencido, ¿verdad, músico? Está bien. Ya estamos del otro lado del torrente. Devuélveme la barba. ¿Pero qué broma es esta? ¿Dónde están? ¡Ah, bribones! Acá estamos más seguros, viejo mío. ¡Devuélveme la barba enseguida! ¿La barba? Mírala. La toco con la varita y ya está. Llega justo a ti. Menos mal, aquí está. Y ahora, la varita. ¡Devuélveme la varita! No, querido mío. La varita se queda conmigo. Es mejor que tú estés de ese lado del torrente y nosotros de este. El viejito patalea de rabia porque sabe que sin la varita no podrá jamás cruzar el torrente. Pero los dos jóvenes no se conmueven y regresan al reino maravilloso donde se casan y viven muy, muy felices. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá.